CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos el desarrollo de la información de la jornada de hoy. Obviamente lo vamos a hacer con el tema Casa de Galicia. Ustedes saben que el veto no se pudo levantar, no se consiguieron los votos necesarios. Eso generó obviamente un intercambio muy importante entre las barras. Las dos barras estaban ocupadas ayer de la Cámara de Diputados con una cantidad muy importante de trabajadores de Casa de Galicia, tanto médicos como no médicos. Y que de alguna manera se descargaron su situación ante ese hecho, obviamente en aquellos legisladores que no levantaron el veto. Se hablaron de algunas actitudes que molestaron, una de ellas tiene que ver, porque estábamos allí, nosotros observamos absolutamente todo, con algunas, yo a veces creo que al juntarse senadores y diputados, no se tiene, quiero creer que no se tiene cabal conocimiento del drama que muchas de las familias están viviendo. Y por ejemplo, cuando en el voto nominal, que uno tiene que decir si acompaña al veto o no acompaña al veto, Juan Martín Rodríguez del Herrerismo dijo, no acompaño el veto, y lo dijo firme, sí acompaño el veto, y lo dijo firme, y Carmen Aciaín, senadora ella del Partido Nacional, que estaba al lado, como que lo imitaba, como que dijo, ay, que cómo lo puse. Como cuando se dice así, que firme que lo dijiste o algo así, haciendo movimientos con el cuerpo. Y obviamente esas cosas fueron generando malestar en gente que ya estaba molesta a partir de la situación dramática que les ha tocado vivir, que de las cuales ya hemos contado, no vamos a repetir. Con problemáticas económicas complejas, ayer más de los gritos que se escuchaban eran nuevamente nos van a hacer pasar unas navidades complejas y dramáticas, la situación económica es acuciante, por eso lo decía hoy la trabajadora, la funcionaria que sacaba José Luis, algunos trabajadores van a terminar aceptando esos 174.000 pesos sin poder llevar adelante después ninguna iniciativa judicial de reclamo, porque eso sí está determinado, pero no les queda otra porque no tienen para comer. Entonces, no les queda otra que de alguna forma adherir a hacerse de ese dinero. Vamos a escuchar justamente cuando se estaba dando esta situación. Muchas gracias, señora presidenta. Gente llorando, no, el audio de Halloween. Había gente llorando, había gente que de alguna manera abrazaba a la gente que lloraba, había gente que casi se tiraba de las barras en los gritos bajo lágrimas, totalmente, obviamente, en una situación muy compleja. Seguramente, tal vez tenían algunos de esos trabajadores cercanos que terminaron quitándose la vida. Y hubo algunos otros intercambios, decíamos también que allí se escuchó por parte de un grupo de los trabajadores que estaban en el lugar gritar blancos nunca más y le gritaban a la bancada. Creo que también lo que acabamos de relatar abonando ese hecho, abonando esa situación, y otros que le decían nunca se van a olvidar de los trabajadores de Casa de Galicia. Bueno, situaciones que de alguna manera se escuchaban. No, hasta ahí, obviamente fue mucho más larga la situación, la complejidad, y terminó levantando la sesión la vicepresidenta de la República en ejercicio, Graciela Bianchi, presidenta de la Asamblea General, con la que dialogamos después de toda esta actividad en conferencia de prensa, porque nos había quedado una duda. Primero, el veto vino con recomendaciones, las recomendaciones no se pusieron a votación. Entonces, lo que ella nos cuenta es que había hablado con un senador de Frente Amplio, conozco el nombre, con el senador que dijo que había hablado, pero ella lo quiso mantener reserva, lo vamos a mantener. Y en este caso, lo que decía la vicepresidenta del ejercicio Bianchi es que se había hablado de que si lo querían pedir el desglose y tratarlo de forma aparte, lo que eran las recomendaciones, para lo que no se necesitaban mayorías especiales, se podía haber hecho, pero que desde el Frente Amplio no se planteó esto y por lo tanto se consideró que era el mismo paquete que terminó aprobado con respecto a a lo que decíamos recién, ¿no? Al no levantamiento del veto, cree ella que se aprobó todo. Lo otro es lo que de alguna manera veníamos marcando. ¿Quedó ayer aprobado el veto o no? Porque desde Frente Amplio se dijo, es verdad, no se levantó, pero tampoco llegaron los 3/5 para apoyar el veto. Por lo tanto, deberían pasar 30 días y en esos 30 días quedarían firmes. Bueno, la lectura que tiene la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, es distinta. Dice ella basarse en informes jurídicos y vamos a escuchar lo que manifestaba. Es muy clara. Y buscamos antecedentes, además, por las dudas de otras situaciones similares o iguales con otros temas. Cuando una de las cámaras llega, en el caso del Senado, que es la primera que se toma los votos, llega a los 3/5 de presentes, porque no se olviden que es de presentes, en este caso a los votos suficientes para el mantenimiento del veto, que fue lo que se llegó en la Cámara de Senadores, por eso primero el secretario dijo la cantidad de votos, yo me sorprendí porque pensé que íbamos a perder, que no íbamos a poder levantar el veto para que nos entraran a todos, pero seguí porque yo no me dejo llevar por la locura. Y faltaba la proclamación de los diputados, se proclamó diputados, pero cuando yo hago la proclamación, que es decir lo que tengo que decir de acuerdo a la Constitución, que además lo tengo por escrito, proclamé que se mantuvo el veto por haber alcanzado la mayoría requerida por la Constitución en la Cámara de Senadores, que es simbólico lo de los diputados, porque dice de cada Cámara. Después, el senador Sánchez fue el que me pidió la interpretación de la mesa, y yo le repetí esto, y esa es la interpretación de la mesa, y punto. Después se armó el escandalete con las barras, que a mí no me gusta desalojar las barras, pero bueno, tampoco me gusta que se crean que esto es para cualquier cosa. Punto. Cuando yo proclamé y di el criterio de la mesa, al final levanté la sesión porque ya que se había terminado, no tenía más asuntos en el orden del día. Está dentro de mis facultades, por otra parte. Y en relación a lo que el Poder Ejecutivo, además del veto, planteaba como salida, ¿qué pasó con eso? Con todo gusto. Mire, nosotros les dimos al Frente Amplio la oportunidad de que hiciera el desglose. A ver, que discutiéramos si se desglosaba o no. Porque lo que mandó el veto es una palabra que se usa, pero lo que hace la Constitución es hacer el Poder Ejecutivo, ojo que no es el presidente, es el presidente con los ministros, porque el presidente solo no puede. El Uruguay es muy clarito en eso. Entonces, ¿qué hace? Manda tres artículos, lo observa, y después envía el mismo decreto, manda unas consideraciones para, digamos, recomendaciones. Eso es muy común que lo hagan los poderes ejecutivos. En realidad es un solo tema. Pero si ustedes lo quieren plantear en sala, se discute y después y resolvemos. De cualquier manera, para eso no se necesitan mayorías especiales. No lo planteó nunca el Frente. En consecuencia, primó lo que además se trató en la coordinación el lunes. Ahí tenían lo que decía Bianchi. La lectura que hace Frente Amplio es distinta y la reafirma también luego en conferencia de prensa. Lo hace el diputado Carlos Varela y la senadora Amanda de la Ventura. Igual condicionan la posibilidad de, ellos dicen, de hacer un nuevo llamado a Asamblea General en que los votos de alguna forma estén, cosa que no estuvieron. La sorpresa de Bianchi respecto a que el Senado no alcanzó los votos necesarios pasó porque en realidad se consideraba que en el Senado justo, pero estaban los votos como para levantar el veto. No en diputados, pero sí en el Senado. Pero hubo toda una movida muy importante, de la cual nosotros hemos relatado ya algunas situaciones, y que después algunos colegas también tenían la duda porque en algunos portales aparecía que tal o cual, por ejemplo, aparecía que la madre Sartori había estado y había votado en contra del veto. Pero a nosotros nos había quedado claro que Ripoll, el secretario de la Cámara, de la Asamblea General, había nombrado a Estraneo. Y por lo tanto, como el voto era nominal, no era posible que hubiera dos suplentes de Sartori en sala. Sartori había estado el día anterior, antes de ayer había estado en el Senado. Yo no sé si está en el país o no, o si ya se fue. En un día, capaz que puede haber tomado un vuelo en la noche del día miércoles, o del día martes, perdón, porque ayer fue miércoles, del día martes, pero el martes estaba en el Senado. Y ayer miércoles apareció Estraneo sentado en primera fila de donde está el Partido Nacional, y apareció el senador Luis Alberto Heber, que en la jerga política se dice le comió la oreja. Le estuvo hablando unos 15 minutos, al lado de la oreja. Tal es así que cuando se fue, él seguía allí y hacía que no con la cabeza, como diciendo que no aceptaba lo que Heber le decía. Rodríguez Hunter, que estaba sentado al lado de él, se acercó, miedo, como la risa, como diciendo, pa, la presión que está, cómo tenés que de alguna manera aguantar. Y ahí Estraneo estuvo hablando con él. Y bueno, después sabíamos que habían existido llamadas. Sospechábamos de alguna llamada del propio Sartori, que no, reitero, no sabemos si está acá en el país. Nos dicen ahora que también fue el presidente de la calle que ya lo llamó desde Brasil. Lo concreto es que Estraneo desapareció. Es más, ayer bromeábamos, dicen, ¿dónde lo tienen secuestrado? Le preguntábamos yo. Es más, alguno de los partidos nacionales, digo, ¿dónde lo tiene Estraneo cerrado? Lo concreto es que Estraneo no apareció. Y Estraneo no votó. Es verdad que no votó ni a favor, pero tampoco votó en contra del veto, que era lo que quería en principio hacerlo, porque hay que recordar que Estraneo fue uno de los tres que no votó la ley que se creó para el supuesto, para la liquidación de Casa Galicia. Desde ahí ya viene Estraneo en contra de esta situación. No sé si esto va a generar desde el punto de vista de Estraneo, alguna acción interna, cómo lo tomó, a partir de que no pudo en este caso ingresar, o si finalmente lo convencieron y está convencido de lo que hizo, porque no hemos podido hablar con él, porque lo buscamos ayer y no lo encontramos por ningún lado. Lo buscamos por todos los pasillos, los rincones que podía estar por allí y no estaba. Lo concreto es que, por eso es que hablaba de sorpresa. Ahora vamos a escuchar lo que decían Carlos Varela y Amanda de la Ventura referente a esto de que para ellos no quedó firme todavía el veto, que de alguna manera tendrían que pasar esos 30 días, pero que aseguran en este caso que una asamblea general solo lo harían si los votos estuvieran, cosa que no estaban. Ayer también hay que destacar, subía del Partido Colorado, no se hizo presente, por lo tanto eso bajó la cantidad de diputados para votar, para poder eliminar el veto. Esteves, el diputado de Salto por el Partido Colorado, dijo que votaba a favor del veto, pero por disciplina partidaria, lo cual se da de bruces con lo que había dicho un rato antes Adrián Peña, senador del Partido Colorado, que había dicho que no había disciplina partidaria en su partido, que todos eran hombres libres. Bueno, Esteves dijo que en realidad él votaba por disciplina partidaria. Y Schlinger, como ya hemos dicho y también repasaban los compañeros, suplente de Germán Cardoso, votó en contra del veto. Por lo tanto, también hubo un voto del Partido Colorado contra el veto que fue de Schlinger. Ya había votado en contra del veto Germán Cardoso. Cardoso votó en contra del veto cuando estuvo de senador suplente. Vamos a escuchar lo que manifestaba en este caso Varela y de la Ventura sobre esto que decíamos recién, que el veto para ellos no quedó firme y qué puede pasar en la posibilidad o no de una nueva Asamblea General. Sí, simplemente algo que queremos transmitir que nos parece muy importante porque hemos visto las repercusiones fundamentalmente en los medios de comunicación del resultado de la Asamblea General. Lamentablemente la conducción que hizo la presidenta de la Asamblea General fue confusa, no permitió la explicación que se solicitó, la explicación sobre los artículos 138 y 139 de la Constitución, levantó la sesión antes de tiempo, lo queremos señalar, había senadores y diputados anotados para pedir la aclaración necesaria, y desde nuestro punto de vista, tanto el artículo 138 como el artículo 139 es de absoluta claridad, y hoy la Asamblea General no confirmó el veto, tampoco lo levantó. Y hay ahora un plazo de 30 días para que tomemos una decisión de convocar una nueva Asamblea General si es que lo consideramos necesario. Pero esto es importante señalarlo. El veto no se confirmó porque no se alcanzaron los 3/5 de tanto la bancada, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados para dejarlo firme. Diputado, disculpe, a partir de esto que usted dice, nos abre el interrogante, porque la mesa, y lo dijo la presidenta en la sesión, interpretó otra cosa y dio por sentada la decisión de la Asamblea General de mantener el veto. ¿Lo que usted dice es una interpretación suya o surge de alguna otra consideración, análisis o definición que se haya hecho en la que quede pendiente, por ejemplo, la nueva convocatoria o transcurran estos 30 días y se mantenga el veto? Los secretarios estaban asesorando en ese momento a la presidenta respecto a lo que yo estoy señalando. La presidenta, lamentablemente, dada la situación que existía, la situación que había en las barras, que queremos decir, expresaba el dolor de la gente ante lo que estaba pasando. Ustedes lo vivieron, la angustia que se transformó en rabia, pero era angustia y mucho dolor. Creo que la llevó a la confusión de no explicitar lo que se le estaba solicitando. El senador Sánchez le pidió que aclarara la situación. Y desde nuestro punto de vista, los artículos, insisto, 138 y 139 son muy claros. Haremos el análisis correspondiente, solicitaremos los apoyos y los respaldos jurídicos y actuaremos en consecuencia. Pero esa es una posibilidad la que yo acabo de señalar. En realidad lo que dice la Constitución es que se necesitan 3/5, ya sea para mantener el veto o para levantarlo. Y eso no se logró en ninguno de los dos casos. Y lo que dice también es que en ese caso, si no están esas mayorías, se espera 30 días. Nosotros vamos a analizar qué pasos dar y todo eso, pero tampoco queremos generar expectativa con una nueva convocatoria, porque no queremos generar una nueva frustración. Si hubiera cambios que supiéramos, que nos dieran certeza de que ahora sí pudiéramos levantar el veto, en ese caso, evidentemente, vamos a estar convocándola. Era lo que yo le decía hoy en el informativo, ¿no? El Frente Amplio lo haría, un pedido de Asamblea General, siempre y cuando consideren que el veto se puede levantar, porque no quieren hacer pasar otra vez a las personas, a los trabajadores de Casa Galicia, por una situación compleja, sabiendo de que se va a perder nuevamente. Entonces, más allá de las diferencias que hay de biblioteca, lo claro es que no habría otra Asamblea General, porque en realidad es muy difícil, por lo que hemos ya contado. Es más, no solamente no ganaron votos para poder levantar el veto, sino que perdieron algunos, como ya contamos, el de Estraneo, a partir de ciertas presiones y llamadas de teléfono. Hacemos la pausa y seguimos. Hablamos con Ximena Carrera, con la representante de los médicos de la ex Casa de Galicia, para que hiciera una primera lectura, obviamente, de lo que habían vivido. Hizo algún análisis, se le preguntó por el tema de los juicios, dijo que obviamente lo van a estar analizando, si lo van a hacer coordinado, también dijo que obviamente lo van a estar analizando porque de alguna forma recién había sucedido todo y se van a estar reuniendo para ver cuál es el mejor camino. Y por otro lado también le preguntábamos nosotros sobre situaciones que podrían haber generado molestia en lo que habían sido el manejo de la propia Asamblea General. Nos dijo que obviamente hay cosas para revisar y que también van a ser puestas sobre la mesa. Escuchamos lo que decía la doctora Ximena Carrera. Difícil tener una reflexión, tristeza. Tristeza es lo que prima. Hubo algunas expresiones de un enojo que traducen lo que ha sido todo este tiempo, más de un año, en tratativas por llevar y conducir una situación inesperada, compleja y difícil, por un buen camino, con un camino que fue de diálogo y de participación conjunta con el Poder Ejecutivo y con el Parlamento, que no merecíamos esta salida, solo queríamos que se cumpliera con la palabra empeñada y con la ley vigente. ¿Y ahora cómo siguen? Ahora nos juntaremos a ver cómo siguen, se desatan todos los caminos judiciales, que era una situación que queríamos evitar. Y bueno, dependerá mucho de la decisión personal de cada trabajador. Veremos de forma colectiva cómo contenemos esta situación. ¿Te sorprendió alguna cosa de lo que dijeron? Bueno, sí, algunas mucho, pero será parte de la reflexión. Creemos que fueron producto de mecanismos que buscaron algunos legisladores para afrontar una decisión que en el fondo se notaba que no los convencía. Más allá de que se va a dejar la libertad y que cada uno pueda tomar esa posibilidad de poder accionar algún juicio, en principio como organismo en conjunto no se va a plantear esto. Nos vamos a juntar, estamos a segundos, minutos apenas de un final estrepitoso y que todos queríamos evitar de alguna manera. Tenemos que juntarnos y reflexionar los caminos para poder garantizar que todos seamos iguales ante la ley. En el fundamento del veto, el presidente habla algo así como de un tratamiento injusto hacia cierto sector de trabajadores. ¿Qué responden a esa idea de que hay un tratamiento injusto? Hay un comunicado de las tres gremiales médicas que es muy firme en ese aspecto. Creemos que se nos ha tratado de privilegiados, situación que no somos. Llamamos a todos los ciudadanos a que piensen qué empresa cierra y sus trabajadores se quedan dentro de ella, brindando la atención a las personas y dándole tiempo a los sectores políticos y de gobierno a buscar una salida conjunta. No existe, fuimos los únicos. Veremos qué pasa. Muchas gracias. Bueno, tenían allí a Jimena Carrera, representante de los trabajadores médicos de la ex Casa de Galicia, y también habló, en este caso, en conferencia de prensa, Flor Constanzo, por parte de los funcionarios. Ayer se vivieron también, dentro de lo que era el ámbito de la salida de la gente que estaba en las barras, algunos gritos, por ejemplo, algunos que tenían que ver con lo que ya hemos marcado, que también se hicieron en la barra, respecto a blancos nunca más, que generó algún ida y vuelta, como ya hemos contado, entre Sergio Botana, Carmen Tor, que son legisladores que votaron en contra del veto del presidente y que son blancos, con el senador Cayani, con el diputado Galo. De alguna manera no les habría gustado esa crítica hacia su partido político. Esto se vivió también cuando estábamos haciendo la nota con Flor Constanzo, y al igual que lo decía la trabajadora que habló hoy en la mañana con nuestro compañero José Luis Vázquez en el informativo, cuando hablaba Flor Constanzo también hubo algunas críticas de gente que pasaba allí, de los trabajadores de Casa Galicia, hacia la FUS, gritando en este caso que la FUS recién había aparecido, que con el paro de la jornada de ayer era el primer paro que hacía, y también diciendo, gritando Fogata traidor, que se va a escuchar en la nota de Flor Constanzo. Quiero decir que Fogata se refieren a Jorge Bermúdez, el presidente justamente de la Federación Uruguaya de la Salud. Vamos a escuchar lo que decía Flor Constanzo respecto a los juicios que ellos consideran van a iniciar desde el punto de vista de los funcionarios. Profunda tristeza de ver que un gobierno, no parte de un gobierno, no respeta las leyes de este país y no respeta los derechos de los trabajadores. Profunda tristeza, lo único que podemos decir. No entendemos por qué este ensañamiento con los trabajadores de Casa de Galicia, porque esto es un ensañamiento que tiene. Otra Navidad en donde no, en nuestras casas no van a ver lo que hay en las casas de los legisladores que votaron para no levantar el veto. Otra Navidad igual. ¿Cómo se sigue ahora? Con juicios. La gran mayoría de los trabajadores, porque juegan con el hambre de la gente, saben que muchos compañeros necesitan el dinero y que van a agarrar las migajas que les van a dar. Pero la gran mayoría vamos a ir a juicio y va a terminar pagando el Estado lo que no quiso pagar ahora. ¿Lo van a hacer de forma coordinada o van a dejar que cada trabajador? Vamos a dejar que los abogados actúen. Los abogados dirán si será juntos o por separado. Pero que vamos a ir al juicio, vamos a ir al juicio. Porque nos corresponde, así lo dice la ley. Incluso legisladores del Partido Nacional indicaban que la salida era esta porque ir por los juicios era más caro para el Estado. ¿Por qué entonces tiene usted que se opta por esta opción? Pero y tendría que preguntarle al presidente, que es el que dice que no hay dinero. Los legisladores que apoyaron su veto, que dicen que no hay dinero. No hay dinero para algunas cosas, para otras sí hay. Para los trabajadores de Casa de Galicia no hay. Para otras cosas sí hay. Gracias. Bueno, ahí vivía lo que le contábamos recién pasada, a la salida justamente de las barras, cuando estaba hablando Flor Constanzo respecto a las críticas al Partido Nacional y las críticas también hacia la Federación Uruguaya de la Salud. También tuvimos la oportunidad de hablar poquito, pero lo hicimos con un Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, que hizo un primer análisis también del tema. Una gran preocupación y bueno, también una tristeza porque muchos trabajadores, como se dijo en la sesión, que quedaron sin trabajo, en este momento pasarán su tercera Navidad sin una respuesta. La verdad que hay una gran decepción por parte de los trabajadores de la institución que cerró. Y bueno, es momento de nosotros ponernos a pensar nuevamente, tácticamente, estratégicamente, cuáles son los movimientos que hay que realizar. El asesoramiento de nuestro sindicato va a estar presente, como ha estado para todos los trabajadores médicos de la institución. Y bueno, la verdad que es momento de reflexionar a ver cuáles son los movimientos que habrá que encarar de ahora en adelante. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información y ahora vamos a escuchar a Guillermo Domenech, que volvió a solicitar, tras leer el libro ahora de Gabriela Fossati, la ex fiscal que ayer lo tenía, el libro allí con él, volvió a solicitar la renuncia de fiscal de corte. Él dice que en realidad la renuncia de fiscal de corte podría de alguna manera generar un ámbito, un clima político como para nombrar un fiscal definitivo. No me parece el tiempo, en medio de estas situaciones de, sobre todo, además, atizado por una campaña electoral que está cada vez más cercana, que sea el momento como para un cambio o para llegar a un acuerdo para nombrar al fiscal de corte. No se hizo antes, mucho menos en este clima. Pero, al parecer, tras la lectura del libro de Gabriela Fossati, Guillermo Domenech considera que hay que pedir nuevamente la renuncia de Juan Gómez, el fiscal de corte, y la pide. ¿Cómo así? Y hay opiniones críticas de gente que no tiene ninguna relación política con mi partido, como por ejemplo el doctor Leonardo Guzmán, que también he leído en numerosos editoriales de él refiriéndose al desastre que se está convirtiendo en nuestra justicia, cosa que nos preocupa enormemente porque la calidad democrática del Uruguay depende en gran medida de un poder judicial que no actúe de manera politizada, de una Fiscalía General de la Nación que no actúe de manera politizada o ideologizada. ¿Usted la califica como mala la gestión o no le genera confianza directamente a Gómez? No, yo creo que la gestión es mala y que la Fiscalía General de la Nación en el aspecto penal no genera una confianza a la generalidad de la población, que protagonistas importantes del quehacer de la Fiscalía, la doctora Fossati, nada menos, hasta escribe un libro dedicado a denunciar el funcionamiento irregular de la Fiscalía. Bueno, hay numerosas voces que se han levantado. ¿Tiene que ver con los nombres o con el funcionamiento? Que también se criticaba Díaz. Bueno, es que evidentemente que el funcionamiento de una institución depende también de las personas. Y yo creo que el doctor Gómez, que me parece una bella persona, pero entiendo que no ha dado la medida como fiscal general de la Nación, debe renunciar por él, por la Fiscalía y por nuestra justicia. Nadie debe estar atornillado a un sillón. No debe ponerse como excusa que el sistema político no puede designar otro fiscal porque su renuncia provocaría precisamente la designación de otro fiscal. Pero no definitivo, Domenech, sería en este caso la fiscal penal con más años. Sí. Yo creo que abriría la instancia de una conversación de los partidos políticos para designar un nuevo fiscal. Creo que por otro lado el Poder Ejecutivo tiene responsabilidad en todo esto porque los artículos 197 y 198 de la Constitución yo los entiendo plenamente aplicables a la Fiscalía General de la Nación. Necesitamos tener un sistema político que no judicialice las diferencias políticas y necesitamos tener un Poder Judicial que no se entrometa en la política. Porque eso hace al ambiente democrático del país. Sería cambiar un fiscal subrogante por otro. No va a ser un fiscal definitivo, por más que él diga que se crea un clima. En este momento el clima que está creado no es para nombrar un fiscal de forma definitiva y lograr los consensos políticos. Jorge Gandini habló también sobre el tema Spotify. La negociación dijo que no pasa, él cree, porque ya algunos legisladores han planteado, la eliminación de los artículos de rendición de cuentas, porque eso de alguna manera sería lo fácil, el camino fácil, pero no el camino que de alguna manera comprenda también el reclamo que hacen los artistas uruguayos, de que su material se pasa por allí sin recibir el dinero que consideran que les corresponde. Por lo tanto, él cree que la negociación es lo importante y lograr acuerdos para ambas partes, y no la eliminación de los artículos de la rendición de cuentas. Sobre el tema, ¿no? Creo que primero tenemos que establecer que este fue un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en diputados, que el Senado lo estudió, le hizo modificaciones y se aprobó por unanimidad en el Senado. El proyecto remite a la reglamentación la forma de cobro y establece dos cosas: que las plataformas se mantienen como están pagando y que los artistas, dice, artistas, intérpretes y ejecutantes tienen derecho a un cobro equitativo y justo y único por la puesta a disposición del público, o sea, la difusión de sus temas. La reglamentación dispondrá cómo. El qué es que los artistas tienen derecho a cobrar como siempre lo tuvieron en este país. Si sus temas se pasan por una radio, si se pasan en un casamiento, o si se pasan en Spotify o una plataforma. Hay que definir el cómo, y el cómo lo remite a la reglamentación. Y en la reglamentación se está trabajando para que Spotify pague lo que debe, que es lo mismo que está pagando ahora. Pague una vez sola y lo pague a un solo lugar, que va a ser, son las productoras fonográficas, los sellos, las disqueras. Pero también asegura que de ahí al músico tiene que haber un pago. Hay quien plantea derogar estos artículos, que es como un atajo para sacarse el problema de arriba. Pero no estaríamos reconociendo el derecho de los músicos, y lo que se busca es un equilibrio. Yo creo que vamos a lograr ese equilibrio con una reglamentación en la que Spotify va a ver que no tiene que hacer nada diferente a lo que hace hoy, paga una vez y a un solo lugar, pero se dispondrá cómo los artistas cobrarán la cuota aparte que les corresponde. Eso no incrementa el pago de Spotify. ¿Se estaba cobrando un peaje ahora y por eso los artistas no recibían plata? Hay una triangulación y los artistas dicen que en algunos casos no cobran o no conocen si cobran exactamente lo que les corresponde porque no acceden a la liquidación que Spotify sí. Ahí tenés entonces la palabra de Jorge Gandini, senador del Partido Nacional. Nos vamos, Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos, si Dios quiere, más tarde en el informe del mediodía.